seguimos hablando sobre el municipio de Lima. Me llega la noticia del doctor Manuel Ponce en relación a lo que está pasando con el SAT. Me sumo a la protesta contra el SAT y sus absurdas papeletas asignadas por superar arbitrarios límites de velocidad que no contribuyen para nada en ordenar el caótico y abandonado problema del tránsito. Acabo de recibir en mi domicilio una papeleta que se me impuso por transitar por la vía expresa de Javier Prado a 70 kilómetros por hora, supuestamente en septiembre. Ocurre que yo transito todos los días por esa vía y hace 2 años se colocaron avisos de límite de 60 kilómetros en los 3 carriles, lo cual es una aberración. Sí, pues ya lo dijimos, esto es una manera de recaudar, nada más. Es decir, de saquear, para decirlo claro y en criollo, como se hablaba antes en la prensa, para robar. Así de sencillo. Es una forma legalizada de robar y, por supuesto, construir el capital político, la masa crítica de capital que necesita Castañeda para su candidatura evidente del año 2011. No tengo la menor duda. Me llega también la carta de Wilson Sebastián Reboredo Torres, DNI 0947-2052, domiciliado en Santa Rosa 261, distrito de Caraballo, que al que le han raptado, le han capturado el vehículo por una papeleta que no pudo pagar por razones simplemente de pobreza. Y entonces le han capturado el vehículo y ahora va a tener que pagar muchísimo más por el rescate. Esta banda del SAT captura los vehículos de la gente que vive de los vehículos apenas para comer en muchos casos. Y bueno, pronto hablaremos de lo que está pasando, de las terribles cosas que están pasando en el Parque de las Leyendas, ahora administrado por el señor Castañeda y por el municipio de Lima, con Javier Arbulú Brais, un hombre que de animales no sabe nada, no sabe absolutamente nada, lo sé, y que está haciendo lo que le da la gana en favoritismos, en compras y en entrega de facturas relativamente imaginarias. Vamos a hablar de ello con mucha más documentación en los próximos programas. Por otra parte, siguiendo con el municipio, dice muy oronda la señorita Ana María Flor de María Valladolid, perdón, presidenta de la empresa municipal inmobiliaria de Lima, que el problema del centro de Lima se arregla con la demolición de unas 30.000 viviendas precarias y en riesgo latente de colapsar. Hay que demoler, dice, en el centro, 30.000 viviendas precarias y en riesgo latente de colapsar. Así el centro resurgirá, volverá a brillar y será aquello que nuestros abuelitos nos contaban como casi el centro del universo, con el Palais Concert como ombligo del mundo. Muy bien, lo que no dice, mejor dicho, lo que sí dice pero no destaca la prensa, es que el plazo para terminar con este trabajo, ¿saben qué año es? 2035. El 2035, Flor de María, va a terminar el trabajo del municipio de Lima, que anuncia con todos los bombos esta arquitecta que tiene una verborrea espantosa, tiene una enfermedad oral realmente, tiene una fijación oral. No es Shakira, pero tiene fijación oral. Yo la he oído hablar y habla a 90 palabras por segundo. Por supuesto, tonterías como esta, ¿no? 30.000 viviendas tienen que ser demolidas y eso es lo que vamos a hacer. Claro, el plazo es hasta el 2035. Muy buena. Ha sido la última.